el infierno no es un sitio, un lugar creado por Dios, sino el infierno es el estado de aquellos que utilizan su libertad para rechazar a Dios. Con lo cual uno dice, a ver, Dios ha creado el infierno. Hombre, vamos a ver, nosotros, ante la dramática posibilidad de cerrarnos al don de Dios, al don de su misericordia, y a rechazar el don de su salvación, nosotros mismos somos los que nos conducimos a un estado en el que la ausencia de Dios es la autodestrucción del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del infierno, habla de la autoexclusión. También podríamos hablar de la autodestrucción, de que el sufrimiento en el del infierno, la clave del sufrimiento está en la desesperación de haber rechazado la fuente del amor, que es Dios. Con lo cual yo me quedaría en esta explicación. Me parece que puede ser correcto decir esto. O sea, Dios ha creado el infierno. Bueno, es que claro, la palabra creado el infierno parece como si el infierno fuese un sitio. No, es que no se trata de un sitio, se trata de un estado. El estado de quien ha rechazado a Dios, y entonces el infierno es la amargura del hombre por haberse cerrado al amor de Dios.